Octavo cadenazo de radios. Octavo cadenazo de radios. Octavo cadenazo de radios autónomas. Autogestivas. Libres. Comunitarias. Salud y vida para todas y todos. Salud y vida para todos y todas. Escucha las realidades de otras geografías ante la pandemia sanitaria que vivimos. Participan radios de Panamá, Honduras, Costa Rica, Gualmapú, Chile, México, Estado Español y más. Más de 12 horas de transmisión para romper el aislamiento. Para no callar. Compartiendo las realidades y resistencias desde la cuarentena global. Y suspiros capitalistas. Escucha por espora.org 2.8000/ salud para todxs.mp3 o por tu medio o radio libre favorita. Sintoniza, comparte y crea los medios libres. No odies los medios. Siembra los libres. Siembra los libres. Siembra los libres. Siembra los libres. Libres, libres, libres.